mboka moi na sala boni yoni magai palado vraiment na ebite o bakoseli ngai makambo pesa kape fote na baninga na yo ya yo kanda se sila na nzoto na ngai na komiso baba seka ngai na bae bae babiso na kokatwa na kokate Chéri yoko mikosa na ngai boye boye bakinyoso ozana kamo panzi na ngai ya mwasi obosani ba promesse to pesa na ki soki ezana ki bomengo to sali sa fami mengi ye koko kiti sa motema mengi ye mama ya solo kanisa ondima kito lingana koboya ngai te mengi ye koko kiti sa motema mengi ye mama ya solo kanisa ondima kito lingana koboya ngai te Motema, mengiye mama. Ya solo kanisa, ondima kitolingana, koboya ngaite. Mengiye koko, kitisa motema, mengiye mama. Ya solo kanisa, ondima kitolingana, koboya ngaite. Kamote bapangi o kolinga passion abondela kia ya somwe suelo corinio akomiko yo kabilo bela e na lepi mengi o bulunga ni pale na lelio tala pinzoli mengi o change caractere pa convaincre yo na maloba mabe mamoto mono ko mama si singa ilo lendo mamoto lo fundu lelo o komi singa isopa o nzambe pona cosa kayo tero Ovimbi moto mengiye, mona fidili tena ngayo fiotoka. Sheri ya kiminda konga na kole la onzambe. Langwa bolingo kasi kona wali kamote bapangi. O kolinga pasyo na bonde la kia ya somwe. Suwe lo koninyo, akomi koyo kabilo bela e na lembi. Sheri ya boinga lelo na komi kole la partu. Sara desida kende asika ngay moko nandako. Na bondela yo chérie, suelo coninho, o comico yo cabilo bela e na regrete. Chérie a que me dá com a na bolela o zambé, na mua bolingo casi con a guarica bote bapangi, o bolinga pasio na bondela que é a somoe, suelo coninho, a comico yo cabilo bela e na lembi. Ele o bolunga ni dito, ale li o tala pinzoli, mengi o chaje caracter bako vaca yo na lisamba metai, Mamoto mono con mamá, siri singa y lo lendo. Mamoto va fiere el lelo, o con mi singa y sopa. Oh, moa, una cosa cayotero, o vi mi moto chérie, una fidelite la cayó con tonga. Chérie, que me da con gana con el onzambe. Langua bolingo casi con la guarica mote va pangui. Oh, coliga pasión, abonde la quilla y asomue. Suelo corillo. Con mi coyo cabino vela e dale mi Vamos a ver Suelo con niño, a comico yo cabilo, vela en alemín.